Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Lunes 4 de abril. Ajustada interna de la derecha. La preinterna del peronismo federal comenzó en la capital. El exgobernador bonaerense Eduardo Duhalde y el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez A., quedaron después de las bajadas de Mario Das Neve y el diputado Felipe Solá. Las internas continuarán por el interior para ver quién será el presidenciable del peronismo federal en las elecciones de octubre, en una sorprendente paridad en la que la diferencia fue de 248 votos a favor del Cabezón, que contaba con un amplísimo apoyo del macrismo. Fueron unas elecciones atípicas en las que cualquier persona podía votar sin boletas ni DNI, y se utilizaron métodos clientelistas. Se volvió a correr con la 422. Ayer se llevó a cabo la carrera de Miguel, brindando homenaje al atleta tucumano Miguel Sánchez, desaparecido durante la dictadura militar en 1978. Esta competencia se repite cada año y en diferentes ciudades. Cada participante llevó el 422, número con el que Miguel corrió su última carrera. La prueba se desarrolló por las calles internas del Rosedal de Palermo y tuvo un recorrido total de 8 kilómetros en competencia y de 3 en recreación, y convocó a más de 5.000 atletas. La carrera fue organizada por la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvieron el Secretario de Inclusión y Derechos Humanos de la Ciudad, el Subsecretario de Deportes porteño y Elvira Sánchez, hermana del homenajeado Miguel. Antes del inicio de la prueba, los participantes realizaron un escrache al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, con una bandera con la cual le decían: tenés 422 motivos para que te vayas corriendo, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una escuela rural con TV digital. La presidenta inaugurará hoy a las 12 un sistema de televisión digital abierta en la Escuela Rural 26, Gendarmería Nacional, ubicada en el paraje Las Vegas, a 100 kilómetros de Río Gallegos. Según se informó, esta escuela es una de las 62 que recibirán este servicio en la provincia de Santa Cruz. Mediante este sistema se podrá recibir la señal de televisión digital abierta, que estará destinado a contenidos educativos, recreativos y culturales. Esta es la actividad que cumplirá la primera mandataria en la provincia después de haber encabezado ayer el acto frente al monumento a los caídos en Malvinas. Memoria por los veteranos y caídos de Malvinas. Con diversos actos y homenajes realizados en distintos lugares del país, se recordó el sábado 2 de abril el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en las Islas Malvinas, al cumplirse el aniversario número 29 del inicio del conflicto bélico que Argentina mantuvo con Inglaterra. La Guerra de Malvinas es una parte de la historia reciente argentina. Los datos y testimonios reunidos a lo largo de estos 28 años han logrado quebrar el silencio y poner al descubierto un hecho injusto. Durante la guerra, los soldados argentinos no solo tuvieron que combatir al enemigo, sino el hambre, el frío y la inaudita incompetencia y crueldad de los propios jefes militares. Lo que vino después, el regreso a la posguerra, estuvo determinado por la indiferencia de una sociedad traumada por su irreflexivo apoyo a la dictadura y el silencio y el olvido impuestos por los militares. Volver fue el comienzo de un doloroso camino para una gran cantidad de soldados sacudidos por el horror vivido y por el porvenir, que ya no sería el mismo. Este fue el informativo de Radio con Todo.